fin de semana y hay que darse la vuelta al cine también. Las películas hay que verlas, ¿no? ¿Cuáles fueron las más taquilleras de la semana pasada para ver cómo se va a comportar la taquilla esta? Bueno, pues ahí les va. En el primer lugar, El origen del planeta de los simios recaudó 54.8 millones de dólares. Los pitufos, 20 millones.7 son el número 2. El número 3, Cowboys and Aliens, está con 15 millones de taquilla. The Change Up está en el 4 con 3 millones. Y en el quinto lugar, con 13 millones de dólares también, Capitán América. Órale. Y esta semana, bueno, pues Final Destination 5, creo, es la que va a acaparar la taquilla, digo yo. 14. Y en la música, seguimos aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Este es el lugar número 14, son los Tigres del Norte y sus golpes al del corazón con Paulina. De Monitor Latino. Noel está en la mira. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas, así que yo no intento discutírtelo. Lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Te prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo

pensar. Puedo vivir en silencio. No sé qué hacer, no sé qué ver, no sé qué oír en la radio. Confundido y agitado, quiero estar aquí a tu lado. No me importa si es milagro, es difícil olvidarlo. Voy actuando muy extraño, pues no puedo expresarlo. Que acabamos de escuchar se llama Bobby Vidales. Traía una canción que se llamaba Lagarto. Esa estaba suave. Bueno, esta también no sé qué oír en la radio. También es buena. Es de los artistas que, bueno, pues están surgiendo ahora gracias a la expansión del internet y de compañías independientes y que suenan fuerte y se logran colocar en la radio. Ya regreso después de una pausa. Soy Omar Dávila. ¿Dónde?